ya estamos comenzando la temporada 3. Del Conceleiro Radio. ¿Pondríamos impuesto al sindicato del crimen? ¿A la policía? ¡Porque somos dueños de las calles, torpes! ¡No comprenden! Unos contra otros. No hemos podido ver la verdad, porque hemos estado peleando por unos cuantos metros de tierra. Nuestro terreno, nuestro pequeño pedazo de tierra. Eso no basta, hermanos. Ese terreno nos pertenece por derecho, porque es nuestra tierra. La recompensa con el tiempo, asegurando nuestro territorio, asegurando nuestra tierra, porque toda la tierra es nuestra. Ustedes guerreros son buenos. Muy buenos. Los mejores. La policía va a reprimir todo atentado contra la República. Mari Mari Moncotaché, Eula Gituayen Tufachi programa, Tufachi temporada. Saludarlos a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos, la gente que está atenta al programa, lo que vamos a escuchar hoy, y que no está alienada viendo ese fútbol de mierda, de un equipo de mierda y de un país de mierda, que es Chile. Así que bueno, saludar a la gente de Chauracahuín que nos está escuchando, de Santiago, Buenos Aires, Tucumán. A toda la gente que en estos momentos está pegada a su celular o computador escuchando lo que vamos a hablar hoy. Saludarlo a cada uno de los que están al aire escuchando, rompiendo las distancias, intentando hacer un medio de comunicación para canalizar los pensamientos y pensamientos reprimidos. Hoy iniciamos esta nueva temporada del Conceleiro Radio, que esperamos acompañar en este nuevo ciclo, en este año 2025. Y comenzamos, antes de que empezáramos a hablar, hicimos un pequeño homenaje a The Warriors, la película, y también a la banda Blitz, que los homenajeó también a esta película del año 79, que es una una versión moderna de una antigua tragedia griega. Y bueno, es la historia de las pandillas de Nueva York, que hay un intento de un líder llamado Cyrus de unificarlas a todas para tomar el absoluto control de la ciudad. Y bueno, y como siempre y como suele pasar en las tragedias, son traicionados por alguien mismo de las pandillas, y asesinando a Cyrus y acusando falsamente a la pandilla de los Warriors de querer de haber matado a Cyrus. Y así comienza una larga travesía de vuelta de los Warriors a su barrio, que queda alejado, no me acuerdo cómo era el barrio que estaba, pero y sorteando y teniendo que enfrentar a todo el resto de las pandillas que piensan que los asesinaron. Y esa era una pequeña reflexión. Y también bueno, a recordar que estamos contentos de saludarlos, que esto también este nuevo lanzamiento del programa también está acompañado también del lanzamiento de un nuevo número, del número 10 del Conceleiro. En realidad es el número 11, pero el número 0 era el de prueba, así que bueno, igual cuenta, pero es el número 10, y que viene con un compilado con bandas que sonaron durante el 2024, ¿ya? El compilado se llama Muere de Viejo y No de Sapo, así que ojalá que más gente ya lo ha comprado y está disponible también para que ustedes lo puedan escuchar. Vamos a subirlo también en internet y vamos a escuchar también algunos temas durante estos programas. Comentar también, quizás también algo que no aparece en el fanzine, quizás y que espero que la gente que lo lea lo pueda entender, es que en la portada sale la imagen de Godzilla enfrentando a King Kong y con la leyenda que dice "atrapados entre el progrerío y la reacción", aludiendo también a las fuerzas que nos mantienen atados en este orden político económico, el progresismo y las fuerzas de la reacción, llámenle fascismo, ultraderecha, dos caras de un sistema claramente antihumano. Nosotros ya hemos hablado de esto, de que de que hay dos de que nosotros consideramos que hay solamente un partido en Chile, que es el Partido del Orden, que aúna las fuerzas que van desde el PC hasta los partidos más reaccionarios como los republicanos, o creo que ahora salió un nuevo partido nacional libertario, creo que sería el de Kaiser. Así que bueno, nosotros pensamos que son dos caras del mismo sistema antihumano que mismo. Y hoy vemos que también como en países como Chile y Argentina están presentes estas dos fuerzas representadas por sus presidentes, ¿ya? Boric como representante del progresismo, que no ha hecho más que llevar a cabo también, curiosamente llevar a cabo el programa de su contrincante político, Kast, que supuestamente la gente llamaba a votar contra Kast para derrotar al fascismo, pero desgraciadamente vemos que, a pesar de que mucha gente lo advirtió, en realidad no se hizo más que reforzar las fuerzas de la reacción. Y bueno, y también por el otro lado, está al otro lado de los Andes, está Milei llevando a cabo una política de capitalismo bestial, como lo han llamado. Y que no tiene ninguna vergüenza en declararlo así, ya, del desprecio absoluto por la naturaleza, por los derechos sociales, y por todo lo que tiene que ver con rasgos de libertad, y está haciendo mierda todo ese país, y están haciendo mierda también este país, y en Chile tampoco lo han hecho mal, porque han hecho mierda también todo lo que son los derechos ambientales, por ejemplo acá en el sur de Chile, como vemos como en este gobierno de Boric las salmoneras han afianzado su poder, su poder de convicción también ante la gente, ante las masas, y entre esas dos fuerzas destructivas estamos nosotros, entregado a los vaivenes de una economía ultracapitalista donde estamos perdiendo toda señal de vida. Y con estas palabras comenzamos este programa, comenzamos esta temporada. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar hoy día? Vamos a escuchar un poquito de música primero. ahí escuchando un poquito de lo que fue la última, el último programa, o el penúltimo programa de la temporada pasada, que le dedicamos mucho también a lo que es el crowd rock, o el grupo, o lo que fue el rock alemán, o la música alemana en los 70, ya, que era fuertemente politizada y también altamente creativa. Así que eso. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar hoy día? Vamos a hablar un poquito de Argentina. Bueno, más que hablar yo, nos llegó un par de testimonios de gente que estuvo el miércoles pasado y ayer también acompañando lo que eran las marchas de los jubilados, que también han unido también lo que son las barras bravas de Argentina, algo que es altamente inusual, dado el contexto de confrontación que tienen estos grupos sociales, ¿ya? Después vamos a escuchar también algunas cosas de Pelipulli. Vamos a escuchar una presentación, una breve nota de una banda nueva que se llama Aguso, una banda de jóvenes punks que están haciendo ruido por estos lados. Después vamos a escuchar una nota de nuestro amigo Ricardo Vargas. Nuestro amigo que nos acompaña siempre, que se ha ganado un espacio también en este programa, y le damos las gracias también por eso. Nos va a introducir a lo que es esta banda icónica y histórica del Reino Unido, que es The Fall, o The Fall, The Fall en realidad se pronunciaría, ¿ya? La caída. Así que nos hizo una selección de cuatro temas y nos cuenta un poco la historia también de esta banda, esta controvertida banda liderada por Mark Smith, se llama el cantante, sí. Y vamos a finalizar con un cuarto bloque en que vamos a hablar de un género que es un poco desconocido o quizás también malentendido. Vamos a lo que es sludge o doom sludge, ¿ya? Así que los que entren aquí, que abandonen toda esperanza, abandonen aquí todo temor, que termina aquí toda cobardía. Comenzamos del Conselheiro. Buenas tardes, buenas noches para toda la radio escucha del Conselheiro Radio, para los lectores del fanzine. Acá estamos en la sala de la última frontera, acá en Buenos Aires, Argentina, viviendo tiempos nefastos, con un gobierno entreguista, represor. Así que bueno, estamos hoy en una nueva convocatoria por nuestros viejos, por nuestros abuelos, abuelas, que están cobrando miseria, que no llegan a fin de mes, que el Estado asesino del neoliberalismo, de la extrema derecha, le ha quitado sus medicamentos esenciales para poder seguir viviendo. Hay un despliegue represivo que uno en el tiempo que lleva de vida social, digamos, nunca ha percibido. Mandarle un gran aguante para todos, y bueno, que estén todos y todas atentos, porque esto no es una mera cuestión local. Percibimos que es a nivel regional y también global. Así que bueno, mandar un fuerte aguante, a no regalarse, a estar siempre todos atentos y rodeándonos de la gente que sabemos que son incondicionales. Un gran abrazo, Tufo querido. Acá ya se está desplegando la distinta fuerza represiva, han volcado cuatro de las fuerzas federales, la gendarmería, la policía federal, la prefectura, la policía de seguridad aeroportuaria. La lógica era evitar los piquetes, y hoy quienes cortan la calle son todos estos milicos de mierda. Y bueno, estamos viviendo tiempos muy difíciles por estas pampas, así que bueno, mandarle un gran abrazo y mil gracias por el aguante a toda la muchachada. A esta altura no nos extraña que haya gente capaz de golpear a una persona desarmada de 80 años, de plantarle causas inventadas a cualquier persona que sale a manifestar, pero bueno, hoy esto se recrudece, mejor dicho, de una manera que hace mucho tiempo no veíamos, más allá de que nunca hemos coqueteado con el paraíso, ¿no? ¿Un Heil, hijo? Heil Hitler. ¿Qué? Puedes hacer un Heil mejor. Heil Hitler. No, solo grítalo, ni siquiera lo pienses. Heil Hitler. No, lo estás pensando, Heil Hitler. Heil Hitler. ¿Quién es Hitler? ¿Sí sabes alemán? Heil Hitler. Eso no es un Heil, esto es un Heil. Heil. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. ¡Heil Hitler! ¡Eso es lo tienes! ¡Heil Hitler! ¡Muy buen día! ¡Heil Hitler! ¡Serás el mejor! Aires, 19 de marzo, empezando otra marcha más de los jubilados, va llegando la gente. Bueno, estamos con una compañera, Patricia Gallardo, que fue detenida injustamente la semana pasada, aparte de ser víctima de la represión reinante que hubo acá en Congreso, fue detenida ilegalmente. Ahora te paso con ella para que les brinde su testimonio. Contanos, Patricia, ¿cómo fue lo de la semana pasada, por favor? Hola. Hola, mi nombre es Patricia Gallardo. Bueno, estuve detenida el miércoles pasado con la marcha de jubilados. Bueno, pasamos bastante represión. Alrededor de las 7:30 de la tarde, estoy yéndome para, decido irme a Caballito a tomarme la estación Pasco de subte. Me decido irme ya, retirarme de la movilización, y el tema es que siento una patada de atrás sobre la avenida Rivadavia, entre Sarandí y la próxima calle, que no es Combate de los Pozos, sino es para el lado del barrio de Once. Siento una patada y me levantan. Y ahí quedo detenida y estaba con la camiseta de Ferro, y ahora tengo derecho a admisión, todo. Bueno, esa es la situación acá, y ahora hoy estamos presentes acá en la lucha con los jubilados y bueno, contra los derechos de todos, de los trabajadores. y el hospital una parte, y bueno, y todo lo que tenga que ver con lo que está pasando con este gobierno. Les agradezco a la gente de Chile por la preocupación. Gracias, hermano, por preocuparse, y les mando un abrazo grande. Escuchamos el tema Clase Obrera de Los Rebeldes. Ahí estábamos escuchando el testimonio de Cookie, un antiguo compañero de Radial también, con el que hicimos varios programas de Fernandito Rock, por ahí por el 2014-2015. Y después escuchamos también a Amanda de la última frontera, donde también entrevistó a una compañera de la barra de ferro, que contaba un poco el tema de la represión que se vivió el miércoles pasado y bueno, también un poco lo que se vivió ayer. Y bueno, también recordar también la propaganda que se hizo y el tema un poco que hacía recordar un poco la película y el libro de 1984 respecto a la represión que se iba a vivir en Argentina, en Buenos Aires, y la voz tenebrosa esa que nos decía, esa típica voz de metro que nos dice, nos anuncia cualquier pelotudez, pero esta decía que la policía iba a reprimir cualquier ataque a la República o algo así. Horrible todo lo que se vivió. Por suerte no se tuvo que lamentar ninguna baja y todo lo que se planeó está aún en veremos. Así que fuerza a toda la gente, los compañeros, las compañeras que están en Argentina luchando y apoyando a los jubilados, y esperemos que puedan deshacerse pronto de este payaso que tienen de presidente. Y bueno, de este lado tampoco la hace nada mal Boric, como un payaso o como un imbécil que trata de, o no tan imbécil en realidad, que trata de hacer pasar democracia por un Estado absolutamente en defensa de los intereses de los más ricos de este país. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de los Baffles, que hacen una versión de los Chichos, que suena en el CD compilatorio del último fanzine, y que no sonó el año pasado. Hicimos una piñería porque aparece el CD y no sonó, pero ahora lo hacemos sonar en el programa para que siga y nos sigue también para seguir avanzando en el programa. Seguimos después con la nota a la banda Uso. Ellos no saben nada de la vida que yo llevo. Se creen que yo trabajo y que gano honradamente. El dinero que gano no me emana de una fuente. Solo le pido a Dios, no me abandone la suerte. ¡Qué pena me da! El día que me echen el guante y no tenga libertad. Lloraré gotas de sangre si no los puedo ayudar. Pero sea como sea, seguiré luchando por lo mío. Seguiré robando si es preciso. Y con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia. Pero sea como sea, seguiré luchando por lo mío. Seguiré robando si es preciso. Y con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia. Los Baffles, Early Reyes, Santiago de Chile, you know. Watch, watch. ¡Qué pena me da! El día que me echen el guante y no tenga libertad. Lloraré gotas de sangre si no los puedo ayudar. Pero sea como sea, seguiré luchando por lo mío. seguiré robando si es preciso. Y con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia. Pero sea como sea, seguiré luchando por lo mío. Seguiré robando si es preciso. Y con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia. Pero sea como sea, seguiré luchando por lo mío. Seguiré robando si es preciso. Y con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia. Y bueno, ahí escuchábamos a los Baffles con, ¿cómo se llama el tema? Era Sea Como Sea, ya con una versión de Los Chichos, una banda muy popular también por Chile, también sobre todo en lo que son la gente que está privada de libertad, como le dicen a la gente que está presa. A todo esto saluda a la gente, sé que hay gente que está... en la cárcel que nos está escuchando, así que toda la gente que está atrás de la reja, un fuerte abrazo para ellos y esperemos que puedan al menos tener un momento de alegría con la música que escuchamos, al menos una distracción, así que saludos para todos ellos y ellas. Así que bueno, continuamos con el programa. Algunas también anuncios, tenemos algunas tocatas, voy a anunciar una tocata, voy a ir anunciando de a poquito, así que la primera tocata que vamos en que vamos a participar, también vamos a lanzar lo que es el fanzine en papel y el CD, es la tocata Clásicos del Punk Sureño. Esta va a ser, es una actividad para juntar fondos, en realidad hay que pagar ahí también unas cosas que se quedan debiendo de algunas tocatas antiguas y juntar también para hacer más actividades. Va a tocar desde Melipulli, va a tocar Aversión Social y Resistencia, ya dos clásicos no pueden haber de la ciudad de Puerto Montt, de Melipulli, como se dice en lengua. Desde Valdivia o Ainileufu, tocar los PKR o Porotos con Rienda, también clásico, también que ya bueno, toda la gente del punk rock debería conocerlo, así que decir que no lo conoce, que lo escuche. Y que sonó también en la temporada 2. Entonces tenemos de Ainileufu o Valdivia PKR. Y también después va a sonar desde Temuco otro clásico sureño, Orden Criminal. Orden Criminal, que viene con su hardcore punk, también con fuertes letras. Y por qué no decirlo, quizás una de las mejores bandas o alguna de mis bandas preferidas dentro de lo que es el hardcore punk de este rincón del mundo. Ya, y por último cierra el cartel una otra banda que también ha sabido marcar presencia y convertirse también en un clásico de la isla, gran isla de Chiloé, o la isla grande de Chiloé, Arcas from Castro, Arcas desde Castro. Así que esperemos que todo salga bien. Esto es el viernes 28 de marzo, es decir, el próximo viernes, en el Bar Bogos. Ese antiguo, ¿cómo se llamaba antes? El Bogos era el Kaiser. Entonces está ahí cerca de los bastardos estos, como se llama la comisaría, del tránsito, en Ejército con Benavente por ahí. Así que esperemos que todos vayan. Vaya mucha gente. Bueno, ahora para continuar, vamos a seguir con una banda de acá de Puerto Montt, una banda actual conformada por gente muy joven que se llama Guso. Y bueno, espero que les guste y que les puedan ponerle atención, porque es una nueva generación de gente que sigue haciendo ruido, ¿ya? Así que lo dejamos. Del Conselheiro Radio. Esta mañana he tenido una idea. Se me ocurrió cuando estaba echado en la hierba. Escuchaba los ruidos de la tierra y observaba a la criatura. Después hizo algo nuevo. Parecía interesante, pero llegó la mujer. No, no puedes quedarte ahí o te caerás. Mira lo que hay. ¡Ay, qué perrito más bonito! Mira el perro. Mira. Buster. Buster. Mira. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Mira qué perro más bonito. ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno! Seguro que algún día se cansará de vigilarla. Y empujaré a la criatura junto a los peces. Y cuando sea demasiado tarde, pediré socorro. Partamos de lleno por cómo se formó Buzo, cómo evolucionó en una banda en la cual nadie creía que iba a tomar esta forma, ni que iba a tener un tan buen recibimiento, porque Buzo partió tocando porno Grind. Suena súper estúpido, pero Buzo originalmente nunca tocó hardcore, ni grindcore, ni power violence. Todo parte cuando... en Antillanca, realmente en Antillanca, que es una población que queda por La Paloma, acá en Puerto Montt, la cual yo me conocí con el guitarrista cuando teníamos 3 años, y nosotros siempre tuvimos un afán por la música pesada, el metal, el thrash, el puta, hasta el punk, el sludge, nos gustaban weas que puta igual nos dieron un criterio al respecto después cuando íbamos creciendo. Y siempre tuvimos, como te dije, un interés en la música, y llegó un verano de 2022 en el cual empezamos a componer estupideces. Fue algo más de aburrido. Y en el 2023, a mediados de septiembre, toma forma y ese proyecto se llama ACB, que es un proto-Buzo, por así decirlo. Nosotros tocábamos porno green, como te dije, una weá súper mal producida, mal hecho, no teníamos tanta... ideas, las letras eran bromas, eran... Es algo que ahora yo veo en retrospectiva y no me gusta para nada. Obviamente le tengo cariño, todos le tenemos bastante cariño, pero luego llega un tiempo de inactividad, de pasar de tocar en plaza, Ocupa, el lugar bien icónico acá en Puerto Montt, que es la Santa Teresa, donde varias veces tocó ACB. Que por cierto significa, puta, tiene caleta de significado, tiene anal culeado y lento, que es nuestro favorito, accidente cerebrovascular, ahueonados cañeños y violentos, bueno, es una cagazón de jugaterras de nombre, pero volviendo al tema, tras la inactividad nace obviamente el aburrimiento, el hecho de no saber si seguir con el proyecto o no, y yo un día me encerré en mi pieza y siempre había una pregunta en mi mente, en la cual era... ¿Lograré hacer un proyecto y tocar algo que de verdad me guste? Y ese día decidí empezar a hacer música solo. De hecho, todo el demo de... Cállese, no quiero seguir escuchándolo, que el primer demo de Buzo, la mitad lo hice yo. Se lo presenté a los chiquillos de ACB, el cual no tocábamos hace mucho tiempo, y les dije que formemos una banda llamada Buzo, debido a que es una película que me gusta caleta, que es de Japón, que es de literalmente una cosa que fue olvidada por Dios, que eso significa el nombre Buzo, el cual eran temas que de un género que yo quería tocar, de música que tenía hace mucho rato ganas de hacer, y a los chicos les gustó. Debutamos en, si no me equivoco, La Cupa de Menores, que en paz descanse, ya está demolida, pero fue un lugar donde que nos vio crecer bastante. Empezamos a los chicos obviamente a ensayar, se aprendieron los temas, luego empezamos a hacer temas en conjunto. Yo siempre he tenido el afán, y no sé si es una mala costumbre o soy simplemente muy llevado a mi idea de hacer música solo. Hacer temas solo, a veces llegaba, por ejemplo, envolviendo al Mesozoico, hay temas igual que hice solo, pero siento que los mejores fueron hechos entre los tres. Por ejemplo, Vivir a un Castigo es mi tema favorito del Volviendo al Mesozoico y es un tema que hicimos en mi casa con los tres chiquillos, pues, el Maximiliano, el Nicolás y el Renato. Maximiliano toca guitarra y hace voces, yo toco batería y hago voces igual, y Nicolás toca bajo. Hola, soy Maxi, el guitarra de Luso. Y claro, acompañando lo que venía diciendo el Renato, la Copa de Menores fue el único lugar en el que se nos dio la buena parte de la Santa Teresa, ya que está bastante jerarquizado el tema de las tocatas allá en Puerto Montt. Cuesta mucho tocar si no eres amigo del amigo. Lo cual igual tampoco no nos ha frenado de tocar, ya que se nos ha estado la mano para tocar en otros lados. Por ejemplo, tocamos en Temuco en febrero y ahora en marzo tocamos dos veces en Santiago. Y es extraño cómo se te puede dar la mano para tocar más veces en un mes en otro lado que en tu misma ciudad natal. Pues, se debería, encuentro que debería ser lo contrario, pero tampoco nos vamos a quejar, obviamente, pero siento que se le debería dar más apoyo, al menos en Puerto Montt, a muchas más bandas que hay, y se debería expandir un poco más la escena. Aquí siento que sería algo súper bueno para la ciudad. A la ciudad de esto, la banda tiene un cambio totalmente radical en torno a su proceso creativo, al nombre que eventualmente termina siendo Buzo, a nuestro género, que terminamos tocando un power violence mezclado con hardcore punk, siempre queriendo hacer una wea tipo Jerry Gates, Gangrene, mezclado con toques de Azuk, No Comment, Charles Bronson. Bandas que eventualmente, si tú escuchas el disco, el último, el Volviendo al Mesozoico, que sentimos que personalmente es nuestra mejor obra, uno se da cuenta de la hilacha que mostramos, de las bandas que en el fondo nos influenciaron. Otra banda igual que siento que hizo que Buzo tuviera un ascenso bastante prolongado y con mucha fuerza ha sido Genghis Crack con Richard Harrison. Bandas de power violence que hasta los días de hoy en Chile la gente simplemente no lo olvida, y es una demostración más de que uno no necesita tener una visión política en su banda, abanderarse en weas que mucha gente ni siquiera sabe lo que está hablando, y más que todo no quedar como tonto frente a ciertas cosas que no te hacen ver más inteligente. Gusto se basa más allá de eso. Es una burla, es una sátira adolescente en torno a nuestro odio con el cual crecimos, nuestros problemas personales y en la forma en la que nos hemos desenvolvido en nuestro pequeño mundo, en el cual es Puerto Montt, una ciudad bastante violenta, drogadicta y depresiva, la cual simplemente nos encanta vivir. Contar que sacamos el CD de Volviendo al Mesozoico y tuvo muy buen recibimiento. Sacamos 50 copias y actualmente nos quedan 4, lo cual nos parece genial. Lo hicimos, lo grabamos todo en la casa del Renato y lo que es el arte del CD, como lo es el CD mismo, lo hicimos en mi casa. Mandamos en imprenta, imprimir las portadas, las recortamos, grabamos los CDs con el computador del Renato y lo hicimos todo en casa. Yo iba pegando las carátulas mientras el Renato iba pintando los discos, después lo estuvimos grabando y fue todo muy, muy bonito, fue muy bonito. El momento en el que terminamos y los teníamos listos fue como tenerlo en la mano. Era una sensación demasiado, demasiado rica. No hay otra forma de escribirlo. Y bueno, ahora contar así como por ahí que vamos a sacar un compilado, un cassette compilado con un sello de Temuco, que es Junco Record, que le ha sacado cassette a varias bandas chilenas. Le ha sacado cassette a Chango, le ha sacado cassette a Gatsu, le ha sacado cassette a Arc. Puta, tienen un catálogo gigante. Vale la pena pegar una investigada y ver si aquí tienen mucha música local y ahora se están centrando más en lo que es el tema del sur. Así que claro, nos están dando la mano de una forma que se nos hace impensar, o al menos a mí, no me lo habría creído si me lo hubieras dicho hace muchos meses atrás. Y es genial cómo nos está yendo y esperemos que se mantenga así, ya que nosotros nos encanta tocar, nos encanta todo lo que tiene que ver con lo que hacemos y ojalá no parar hasta que caigamos todos. japonés y yo nací con los ojos al revés. Del Conselheiro Radio. Del Conselheiro Radio. Y bueno, volvimos. Volvemos con hablar desde acá, desde Melipulli. Que escuchamos la nota que hablaba la banda Huso, ellos son de la población la antillanca de acá de Puerto Montt, de lo alto de Puerto Montt, así que gracias a Maxi y Renato que respondieron las preguntas. Bueno, en realidad más que responder las preguntas, a partir de una cierta pauta, hicieron ellos mismos su nota, así que bueno, como decían por ahí, yo lo pude ver en la subida Santa Teresa, donde a veces se hacen tocatas libres. Bueno, la gente va ahí y puede pagar una cooperación de 1.000 pesos, 2.000 pesos, o lo que cada uno pueda, y bueno, puede tomar lo que quiera y estar ahí libre de hacer lo que le dé la gana. Así que por ahí estuvimos un par de veces este verano que está terminando, y esperamos que sigan estas iniciativas de hacer recitales gratis, de acceso para todos, sin restricciones. Bueno, siempre lo que se respira ahí es el espíritu primario del punk, así que, feliz por eso. Muy similar a lo que me daba la misma sensación de que cuando uno va allá también a Temuco y va a los recitales de la Isla Cautín, los recitales organizados por toda la gente de allá de Temuco. Así que saludos para la gente que organiza tocata, a la gente de, ¿cómo se llama esta banda? Es Chacalhuitre. Bueno, Huso, que hizo la nota, a la gente de Temuco también, que puede que nos esté escuchando, los organizadores y toda la gente que anda por ahí. Y bueno, continuamos con el programa. Bueno, ahora vamos a darle el pase a la nota que nos preparó Ricardo Vargas, ya el compañero de Santiago, que hizo una nota sobre esta banda llamada The Fall, esta banda de Inglaterra, que tiene una amplia, una extensa discografía, y que bueno, es muy difícil de decir, de lograr en tan poco tiempo dar un como una pincelada de lo que es, lo que significó la historia de la música, sus aciertos, sus contradicciones, así que estamos muy agradecidos la verdad con el trabajo de Ricardo, porque de verdad que para mí es muy muy difícil hablar de esta banda, así que esperemos que les guste y continuamos con el programa. Así que saludos a toda la gente que nos escucha, a la gente de Radio Curruf, a Diego de Radio Curruf, a la gente del Chaura Cahuín, Temuco, Santiago, Buenos Aires, Foca de Buenos Aires, no sé si me está escuchando, pero creo que sí, Tucumán, y el resto de Radio Escucha, en Nueva Zelanda, Pansy también, que no está por allá, así que pónganle atención y escuchen a esta banda, que es una de las bandas preferidas de todos los tiempos. Del Conselheiro Radio. Saludos, Fernando. Saludos, queridos auditores, pocos pero locos, del este programa de radio del Conselheiro Radio. Es un agrado estar en esta segunda en esta nueva temporada. O segunda temporada, no estoy muy seguro, quizás me equivoco, Fernando, y la estoy cagando una vez más. Pero lo importante es que les quería dar la bienvenida y estoy muy contento de compartir nuevamente con todos ustedes. y celebrar este inicio con una gran banda, una banda que tanto a Fernando como a mí nos encanta mucho, que hemos tenido largas conversaciones y apreciaciones de su música. Me refiero a los poderosos The Fall, dirigidos con la mano de hierro de Don Marquis Smith, una persona brillante, lector voraz, un observador muy crítico y ácido y asertivo de la realidad, heredero un poco de esa visión que tenía Ray Davies de los Kings, de la sociedad inglesa, pero bajo una óptica no tan hippie o no tan rock de los 60, sino bebiendo de la ponzoña, del punk, de la crisis social y económica capitalista que estaba viviendo Europa y sobre todo Inglaterra, la crisis económica que se vivía en esa época, a finales de los 70, una Inglaterra también golpeada por los conflictos en Irlanda, por los conflictos internos propios que tenían, producto de lo que había sido quizás la Angry Brigade, la crisis también de que vivía la Inglaterra también, conflictos raciales, producto de la migración. Una Inglaterra bastante convulsionada, que estirando un poco el elástico podría parecerse bastante a lo que estamos viviendo acá, ¿eh? Así que, bueno, ojalá que haya un Marquis Smith por ahí naciendo, pues. Marquis Smith formó The Fall en 1976 y para bien o para mal se acabronó un poco con el proyecto, quizás le correspondía acabronarse con el proyecto, y fue una extensión totalmente de él, y la manejó con puño de acero, como les mencionaba en un principio, lo cual explica que hubo casi 70 integrantes que pasaron por The Fall en los 42 años de existencia que tuvo la banda, en el cual tuvo una discografía de 32 largas duración, y si agregamos los 7 pulgadas, discos compilatorios, discos en vivo, yo creo que fácilmente alcanzamos un guarismo de los cercanos a los 200 discos. Y quizás puede que quede corto, vaya a saber uno. Como les mencionaba, Marquis Smith fue un lector voraz, y su círculo lo más probable es que también. Él alcanzó a tomar un curso, un año de literatura en la noche mientras trabajaba en una carnicería y posteriormente en el puerto de Manchester, pero lo abandonó para dedicarse 100% a la banda. The Fall cobró por las tocatas desde un primer día. Igual hizo recitales a beneficencia y fue un partícipe activo del rock against racism o rock contra el racismo, ya que Marquis Smith, tengo entendido que militó en el Partido Socialista de Trabajadores, que era el partido que estaba detrás de esa instancia. Marquis, como decía, The Fall cobró desde el primer día por recitales y porque... mencionaba, argumentaba a ellos, a sus compañeros y al que le consultaba, que ellos eran hijos de la clase trabajadora, que eran proletarios, que no eran universitarios hijitos de papá, y que la banda era un vehículo de supervivencia también, además de expresar su visión de las cosas, su arte o el mensaje que querían entregar. La discografía de The Fall parte con un 7 pulgadas en 1977, que se llama Bingo Master Breakout. Contiene 3 temas. Contiene la canción que le da el nombre al EP, Bingo Master Breakout, que es una extraña narración sobre una persona que dirige los bingos, que va dictando los números de los bingos, que se enloquece, que se vuelve loco. Después viene Psycho Mafia y cierra ese EP, Repetition. ¿Ya? Lo que me sabía quedó en el tintero es que, bueno, The Fall le roba el nombre a una novela de Albert Camus de 1957 que se llama La Caída. Pero no fue Marquis Smith el que le dio el nombre a la banda, sino fue su amigo y bajista de la primera formación, que lo tengo en la punta de la lengua, el nombre de él, creo que se llama Steve Hamley, si no me equivoco. fue el que le dio, sacó el nombre de la novela de Albert Camus, La Caída. Bueno, de ese primer EP vamos a ir con el tema Psycho Mafia, en el cual se puede ver, o más que nada que ver, oír la impronta, la influencia que tenía Johnny Rotten, o que tuvo Johnny Rotten en el primer Marquis Smith, en la forma de cantar, el, la forma en que estiraba las palabras, que las pronunciaba, que las arrastraba, alargaba, que las iba mordiendo entre medio de los dientes con esa rabia cínica, con ese desprecio fingido, con esa ira frontal. Que después fue moldeando Marquis Smith y fue agarrando su propio tono, fue transformándose, dejando atrás un poco las influencias, y o sea, no dejando atrás las influencias, sino asumiéndola como influencia y no siendo una caricatura. Aunque Marquis Smith siempre estuvo lejos de eso, pero sí se ve un poco, digamos, de que hay una influencia, o que Marquis Smith tomó nota como buen alumno de lo que estaba haciendo Johnny Rotten. Luego de eso, la banda pudo sacar un LP como tal, de 1979, que se llama el famoso Live at the Witch Trial. Y ese año también sacó una segunda producción que se llama Dragneck. En 1980 sacó otro disco que se llama Grotesque After the Grain, en el cual hay un tema que se llama English Exchange, que estuvo a punto de quedar seleccionado, donde se menciona a Chile, entre otras ciudades europeas, de repente saltan a Chile. Es un tema más o menos que habla un poco de la necesidad de que debería mucho de salir de Inglaterra o de Manchester o de Londres, por la crisis que se estaba viviendo, a buscar fortuna en otros lados. Luego, en 1981, la banda lanza un mini álbum, un EP de 6 temas, que yo, sin desmerecer la discografía que había estado antes, y es como la primera obra maestra que lanza la banda, a mi parecer. Me refiero a ese EP Slate, de 1981. Que vamos a sacar el tema donde le da el nombre al EP, que es un tema de alrededor de 6 minutos, muy repetitivo, muy en la tónica de lo que siempre es Fall, una base constante, monótona de guitarra, bajo y una guitarra disonante y abrasiva, y el discurso desafiante y de un Marquis Smith. Es como es un tema que me gusta mucho, es un tema que más me gusta de ese disco. Estuvo peleándolo ahí Leave the Capitol, pero me quedé con ese tema, me quedé con el otro tema. Es como una cacofonía en que Marquis Smith va cantando, va recitando, y parece que de repente fueran gritos que uno puede escuchar como perfectamente en la calle. Bajo esa marcha galopante que va, y esas disonancias de guitarra y ruidos extraños que aparecen entre medio. Así que vamos a ir con esos dos temas y luego volvemos para seguir hablando de la figura de Marquis Smith y otros dos temas de la discografía de después. It's gonna be love, and a psycho mafia. Slaves. eso, amigos, es lo que sonó. El primero era Psycho Mafia del EP Bingo Master Breakout. Y después el tema Slate Slack del EP de 1981, Slate. Ahí se pueden hacer una idea de cómo empezaba a sonar The Fall en la década de los 80 y cómo sonó The Fall en los 70 con el tema Psycho Mafia. La década de los 80 fue una década bastante generosa en lo cuanto a la discografía de The Fall, y hay grandes discos ahí. Está el Hex Induction Hour de 1982, el Perverted by Language de 1983, luego This Nature's Saving Grace, que es el primer disco ya con Briggs Smith en la guitarra, una talentosa guitarrista que fue pareja y esposa de Marky Smith. Está también en 1988 el EP I Am Curious Orange, que fue una colaboración con un ballet experimental que hizo The Fall. Y ya en la década de los 90, ¿cómo estaba The Fall? The Fall durante ya esa época probó un poco con sonidos más electrónicos. En 1992 sacó un disco que se llama Code Selfish, y del cual vamos a sacar el tema Free Range, que es un tema que fue single, que con su respectivo videoclip, que sonó en las radios y que estuvo en los rankings ingleses. Fue como lo más cerca que estuvo The Fall de la fama. Puede ser, se puede hablar de fama para una banda como The Fall. Y para que tengamos una idea de en qué estaba The Fall en la década del 2000, disculpen, vamos a ir con un disco del 2003, disculpen, que se llama, el disco se llama The Real New Fall LP. Vamos a ir con el tema Sparta FC, Sparta Football Club. Además de los cigarros y la bebida, una de las grandes compañeras de vida de Marky Smith, fue el fútbol. Marky Smith era fanático del Manchester City, y este tema no es la primera aproximación que hace al fútbol. Había un tema, Kick Out Conspiracy, que ya tocaba el tema del fútbol, hacía referencia directa al fútbol, en este caso un poco a la violencia, a los problemas de las barras de los hooligans. Haciendo una observación, digamos que el principal responsable de esto era la policía. Y en este tema Sparta FC hace una aproximación desde el punto de vista de un hincha de ese equipo de fútbol griego, y hace referencia a la rivalidad que tiene con el equipo turco que se llama Galatasaray, creo. No sé si lo pronuncié bien, me disculpan la comunidad turca y algún hincha de Galatasaray si es que lo pronuncie mal. Y también me no sé por qué menciona el Chelsea FC. Pero bueno, el tema, a mí me gustan bastante estos dos temas que seleccioné. Pero claramente hubieron muchos que quedaron ahí en carpeta. Me hubiera gustado poner Wings, me hubiera gustado poner a Damo Suzuki. Me hubiera gustado mucho también haber puesto el cover, que no me acuerdo en qué disco está del 2000. Parece que en el Fall Heads Roll hay un cover a un tema de The Move, I Can See the Grass Grow, que es una banda de los 60. Me gustaría haber puesto mucho Roach Rumble, pero bueno, es imposible abarcar una discografía tan extensa en poco tiempo. Me queda solamente esperar de que les haya despertado la curiosidad a los que no conocían The Fall, a que se sumerjan en este océano de canciones que armó The Fall, y rendir un pequeño homenaje a la figura gigante de Marky Smith, un tipo lleno de luces y sombras, pues. Que aprovechando las luces y sombras, lleno de declaraciones polémicas, como una que realizó a mediados de los 80 a la revista Smash Zone, cuando le preguntaron qué haría él si fuera primer ministro. Mark Smith soltó, le bajaría el precio de los cigarros, aumentaría el impuesto a los alimentos saludables y de ahí le declararía la guerra a Francia. Cosas que les decía, gran polemista ya ha sido que era, aunque yo creo que lo de bajar si el precio del cigarro lo dijo en serio. Yo creo que sí, estoy seguro. La famosa frase de que si soy yo y tu abuela en los bongos, es un concierto de default. Esa frase proviene de una anécdota que pasó en Belfast. En 1997, el 7 de noviembre de ese año tenía que presentarse The Fall en Belfast y se truncó esa presentación debido a que Marky Smith, horas antes del recital, había echado a toda la banda. Y la idea de Marky Smith era presentarse él, más un amigo poeta de unos 50 años que además de tuerto, que se llama Terry Hanley, creo. Y juntos hacer un spoken word y recitado y alterar unas cintas para ir como música de fondo o ruido, pared de ruido, que eso que subiera de soporte a sus declamaciones. Cuando se enteró de esto, el relacionado público de Fall se acercó a Marky Smith y Marky Smith le lanzó esa frase, justificando arrogantemente, muy en concordancia con su personalidad, de que él era de Fall. ¿Qué otras polémicas también? Bueno, lamentablemente Marky Smith cometió el error de apoyar la guerra apoyar la guerra contra Argentina, la guerra de las Malvinas, el conflicto de 1982 entre Argentina e Inglaterra por las islas Malvinas o Falkland, argumentando que era una guerra contra una dictadura militar. Estaba totalmente perdido, mi compadre. Motivo por el cual renunció al Partido Socialista de los Trabajadores, se alejó de la izquierda hasta terminar apoyando a los conservadores en 1997, justificando porque sentía un asco absoluto hacia la administración de Tony Blair y su persona. Un concierto que realizó, creo que en 1998, también en Nueva York, que está filmado, está en YouTube, donde mientras están tocando Free Range, se trenza en una pelea con el baterista, con su baterista de Fall de ese entonces, y se pelea con toda la banda, despide a tres integrantes, se queda con la tecladista y pasa dos noches en la cárcel en Nueva York y le prohíben la entrada a Estados Unidos por una cantidad de años, creo que 5 años. Ese era Marky Smith, un hombre que seguía su propia ley solamente, para bien o para mal. Una figura gigante, muy interesante, un observador. Yo me quedo con el observador ácido, con el cantante cínico, arrogante un poco, desgarbado, con ese observador de la realidad, bastante desencantado. No me quedo con esos atisbos de fascismo o de conservador que tuvo, que yo creo que en el fondo era simplemente porque fue víctima de ese personaje cascarrabia en que un poco se terminó convirtiendo. Marky Smith también fue un grande porque murió, como se dice, con las botas puestas. Hasta casi el último minuto de su vida estuvo arriba en un escenario y estuvo creando con The Fall. Su último recital creo que fue en noviembre o diciembre del 2017 y él falleció en enero del 2018. Hizo recitales prácticamente sentado en silla de ruedas. Creo que, no estoy muy seguro, creo que una vez de arriba del escenario ya viejo, ya se meó los pantalones, pero siguió cantando. Me quedo con eso. Marky Smith fue un tan gigante y su obra tan vasta que es invencible, y él no bastó un cáncer. Tuvieron que llegar a ser dos cánceres que lo despacharan de este mundo. everybody say, hey! Conceleiro Radio. Y bueno, volvimos escuchando, darle las gracias a Ricardo que nos sacó un poco de la ignorancia de esta gran banda que es The Fall o The Fall, se escribe F-A-L-E, la caída. Así que bueno, esta banda liderada por Mark Smith, que bueno, tiene una amplia discografía, difícil de abarcar, así que bueno, aquí esperemos que le haya gustado y vamos a continuar con el programa. Nos queda un último bloque que vamos a hablar un poco de lo que es el Sludge Doom o Doom Sludge, el hardcore punk lento, barroso y endemoniado y misántropo. Pero antes de eso vamos a dar algunas novedades. Se va a presentar Robo Hormiga próximamente en Puerto Montt, una banda muy esperada por toda la gente punks de acá. Y a mí en lo personal no me gusta mucho. Hola, de Radio no me gusta mucho. Paulo, vocalista de ¿cómo se dice? Bebés Paranoicos y esas cosas, pero bueno, lo poco que me gusta Bebés Paranoicos, sí me gusta esta banda. O sea, cuando cantaba en Bebés Paranoicos, cuando cantaba este hombre, he observado Hormiga, así que saludos a toda la gente. Y los dejamos ahora con un tema de la banda Los Más Vivos, que ahí va a presentar su vocalista, presenta el tema. Así que esperemos que les guste. El tema se llama El Ocaso de los Héroes. Hola amigos de Radio Monluto, acá con Paulo, vocalista de Los Más Vivos. Un saludo a todos los que están escuchando el programa. Saludos al Tufo, igual a los chicos de la banda, a todos los que están escuchando. Bueno, contarles como banda, estamos presentando nuestro nuevo disco de estudio, Herencia. Así que los voy a dejar con un tema para que lo disfruten, muchachos. El tema lleva por nombre El Ocaso de los Héroes. Nos vemos. Nuestra próxima fecha es el 3 de mayo junto a Robo Hormiga, Derecho a la Oscuridad, Incisión. Nos vemos, muchachos. Saludos. Que estén bien. Y bueno, volvemos a conversar nuevamente. Tú fue acá en Las Palabras. Vamos a empezar con este último bloque de Doom Slash. Y bueno, los que entren aquí, que abandonen toda esperanza. Y vamos a comenzar hablando de este género musical. Bueno, a veces las clasificaciones siempre a veces nos confunden un poco y otras veces nos guían también a encontrar lo que nos gusta. En este caso vamos a hablar de este género que tiene quizás su mayor expresión en los 90, pero bueno, también tiene continuidades en el pasado y también en el presente. Entonces, y también un poco este bloque también contextualizarlo en lo que es la propia experiencia mía como amante de este tipo de música y en lo que es también cómo llegó a estas tierras, ya, estas tierras. Bueno, el Slash, Doom Slash, podríamos decir que tuvo su peak en los años 90, y que también tiende a veces a confundirse también con lo que es el stoner y otros géneros, el drone también. Entonces, por eso es un poco de la idea, es conversar un poco qué es lo que individualiza este género. Ya, entonces vamos a partir un poco tratando de armar este mapa, que siempre, estos mapas mentales que siempre tratamos de armar, de qué es lo que está antes, qué es lo que está después, qué es lo que influenció tal y tal cosa. Tendríamos que partir primero por el pasado de este género, que obviamente está en el Doom y en el Hard Rock de alguna forma. Primero que nada, bueno, obviamente en los 70 estaba Black Sabbath preponderando y marcando presencia en este género, marcando un estilo con los dedos cortados de Tommy Yomi, que de alguna forma dieron forma a todo lo que vino después, ¿ya? Influenció muchas bandas también del hard rock, lo que hicimos hard rock, pero una banda quizás un poco más desconocida de que Black Sabbath es Blucher, que también tuvo ahí un LP que se llamaba Vincibus Eruptum, que también va marcando también este tipo de tocar la guitarra, estos sonidos que después fueron caracterizados quizás como fuzz o overdrive, cargado mucho a ese tipo de distorsión, efectos, y que fueron también cautivando a la audiencia rockera. Anterior a eso, podríamos decir que también hay anterior a eso, el blues es un poco más depresivo, el blues un poco más oscuro. Podríamos quizás nombrar a Screaming Jay Hopkins y por qué no también nombrar a Muddy Waters, ya, esos ritmos, porque obviamente Tommy Yomi y el guitarrista de Blucher beben de estas fuentes del blues más antiguo y van sacando algunas cosas de ellos. Pero bueno, el reinado de Black Sabbath de alguna forma, o cuando ya se empieza a agotar, es en los 80, y ahí vienen hay una banda que de alguna forma marca que perdura durante bastante tiempo, es Pentagram, que comenzó en los 70, pero que se extravía en muchas de sus grabaciones y es como un mito que está ahí latente, ya. Pentagram, no los chilenos sino los ingleses, los gringos, los de Estados Unidos. Bueno, el cantante Bobby, que ahora se ha hecho tan famoso también por esta cosa que se hizo famosa por las redes sociales, que aparece de todo duro, mirando perdido hacia el horizonte y con aparecer un ¿cómo se llama? Un ventilador así soplando los pelos, marca la presencia de este género durante los 70 y los 80. Y también otra banda que es muy importante, bueno, para nosotros, que empezamos a escucharlo desde el punk a todo este género, es Saint Vitus. Ya, Saint Vitus, que eran amigos especialmente de Black Sabbath, o sea, perdón, de Black Flag, y que todos éramos bueno, en los 90 éramos todos, muchos de los punk éramos amantes de Black Flag. Empezamos a descubrir este género también porque el primer disco de Black Flag, o sea, perdón, de Saint Vitus, colabora también toda la pandilla de Black Flag, todos sus integrantes, ¿ya? Dukovsky, Greg Ginn, no me acuerdo quién más, pero muchos de los integrantes de Black Flag hacen los coros en el primer tema del primer disco de Saint Vitus, también que tiene el mismo nombre de la banda, Saint Vitus, un disco homónimo. Así que bueno, eso, ahí empezamos a descubrir un poco lo que era todo este género para nosotros y un poco también sacarnos la vergüenza de escuchar Black Sabbath, porque entre los 90 también era de alguna forma mal visto escuchar todo lo que era hard rock y todo lo que era los 70, porque era catalogado música de hippies. Y bueno, y nosotros sí amábamos esa música. Y claro, porque en los 90 todos escuchaban, era el hardcore punk acelerado de NoFX, o esta mierda también del hardcore punk, el hardcore neoyorquino que tenía otra forma de entender la música, que bueno, a mí personalmente, en lo personal no me agradaban, ¿ya? Entonces nos llevó a descubrir todo lo que es la lentitud, mientras todos querían tocar acelerado, otros querían tocar lo más lento posible. Pero antes de pasar a la década de los 90, también otra banda que no podemos dejar de nombrar es Trouble, que también en los 80, 85, 86 son los dos primeros discos, creo, que también tienen desde un poco más heavy metal también, pero Doom, hacen también su aporte y a la estética esta musical que fue lo que era el Doom en los 80. Trouble también influenció mucho lo que vino después. Por último, dentro del metal, Candlemass también creo que hizo su aporte, y bueno, también todos de alguna forma escuchamos. Hay otras bandas que se me escapan por ahí, estoy tratando solamente las que anoté y lo que son también dentro de mi propia historia musical. Pero como decía, volver a Black Flag, nosotros también nos sorprendió mucho también cuando escuchamos el My World de Black Flag, la primera vez que lo escuchamos, era el lado B del vinilo. Bueno, hace tiempo lo escuchamos en CD, pero regrabados también en cassette. Yo no tenía, tampoco había mucho acceso al CD en esos tiempos, y al menos que tuviera original, y los originales eran caros aún, obviamente, y nosotros éramos adolescentes tirando a pobres y bien pobres en algunos casos. Pero como decía, el My War, el lado B del My War, los tres temas del lado B también marcan ahí, decíamos que dentro del hardcore no solamente era la velocidad, sino también el tema del ruido, y el ruido no tiene por qué tampoco ser acelerado, también puede ser lento, y eso es lo que a nosotros nos fascinaba. Otra banda que también dentro de estas cosas nos llamaba la atención era Flipper. Ya Flipper, obviamente, con su primer demo, su primer disco, también tenía esa ruidosidad y este ruido que yo lo encontraba, yo siempre lo relacionaba con el consumo de neopren, de epoxy run, como le dicen en Argentina. Ya, era esa sensación cuando uno escuchaba Flipper, era el ruido que hacía el epoxy run en nuestras mentes mongoloides cuando lo consumíamos. Y bueno, pero ya llegando a más adelante, también para nosotros fue muy importante escuchar a Melvins en los 90. Vamos a hacer un poco especial de Melvins, de las primeras cosas de Melvins. El Bullhead, con su primer tema Boris, obviamente fue impactante para nosotros. También el tema de la lentitud y la pesadez y esta cosa densa del chillido de la voz era una cosa también muy, muy, mucho que nos llamaba la atención. Y por último, otra gran banda que precedió todo esto, o que fue precursora de lo que es el Slash, fue I Hate God, era una banda de esto, ¿de dónde mierda eran? Del sur de Estados Unidos, de estas zonas pantanosas, y cantaban también a todas las cosas horrendas de la vida, un poco misántropo y apología a la droga, y cosas que no eran bien vistas también dentro del mundo del hardcore con que nosotros convivíamos, porque claro, en ese tiempo también perduraba mucho lo que era el straight edge, y esto era absolutamente lo contrario. No era ni veloz, no era ni positivo, y era absolutamente negativo. Y entonces yo les traje una selección de lo que hay en los 90. Había también bandas que eran muy importantes, y que participaron de alguna forma también en lo que era el anarcho punk o el crusty punk, de Estados Unidos, y bueno, de Inglaterra igual, pero ahora no vamos a hablar un poco de eso. Vamos a escuchar una banda que de alguna forma fue precursora de todo lo que es esto. Primero vamos a escuchar Asbestos Death, que fue la banda liderada por o sea, no era liderada, sino que fue formada por Mike Pike, el Al Cisnero, y el baterista, lo que fue también lo que hacer después de Sleep, pero era, esta banda era un poco también, era, podríamos decir que era Slash configurando lo que fuera esto. Ya de esta banda también salieron otras bandas, bueno, aparte de Sleep salió también Nightrush, la banda que tocaba antes, uno de los guitarristas, de los primeros grandes de esta banda, era ¿cómo se dice? Tom Choice, que fue el que después hizo otra banda de Slash que se llamó Nightrush, que tiene un LP llamado también Hero de Person, que les recomiendo que escuchen, no lo vamos a escuchar ahora, pero vamos a darle. Entonces vamos a escuchar primero que nada de este bloque al Slash Metal, vamos a escuchar Anguish del EP Unclean de ¿cómo se llama? De Asbestos Death, y después de Nightrush del año 97, Hatred for the Species. Entonces, y continuamos con este bloque de miserias, autodestrucción y depresión. We'll be right back. Yeah. Bueno, volvemos. Me están retando acá por el interno. Dicen que no estoy publicitando la tocata de PKR con ¿cómo se llama? Con Aversión Social y el resto. Y bueno, vamos a volver a repetir la publicidad que pasamos hace un rato. 28 de marzo, desde las 22 horas, vamos a estar en el bar El Bogos. En El Bogos vamos a estar escuchando a PKR de Valdivia o a Inil Elfu. Vamos a estar escuchando Aversión Social desde Melipulli, ¿ya? Vamos a estar escuchando también desde Melipulli a Resistencia. Desde Temuco nos va a acompañar la mítica y hermosa banda, la banda, ¿cómo se llama? Los temucanos de Orden Criminal, liderados por Torencio Lamas y acompañado también por Firu y todo el resto, y por Tropita y el baterista, no se me olvidó. Ya, oye, me dicen que hay cambio de local, urgente, cambio de local, ya. Sí, voy a decirlo, Don Champa, que es el don de acá de Melipulli. Cambio de local va a ser en el Dálmata. El Dálmata está ubicado en Lagunitas. Dicen que es muy lejos. No, no es lejos, estamos en Puerto Montt y va a haber buses de acercamiento. No sé, mentira. Pero no es lejos y siempre se puede caminar. Es una linda noche para caminar. Así que el Dálmata es ubicado en Lagunitas, Cardonal Bajo. Ya, eso está ya pasado. Cardonal yendo hacia el aeropuerto. Pasado parece que la Petrobras que estaba ahí, ahí vamos a estar. Así que bueno, pero ahí vamos a poner bien la dirección. Pero bueno, estamos avisando. ¿Quién me iba a tocar? Arcas de Chiloé, Arcas from Castro. Va a estar también amenizando esta jornada, donde van a estar escuchando mucha gente. Dice Cardonal Bajo. Nuevamente el cambio de local es en el Dálmata. Está en Cardenal Bajo sin número, de la COPEC a mano derecha. Ya, de la COPEC a mano derecha. Vamos a estar ahí, en este lugar que cobija a bastante gente. Así que esperemos que. Recordemos también que este también va a ser el lanzamiento del fanzine del Conceleiro, porque viene con CD. Así que allí podrán poder escuchar, encontrar, vamos a ver ferias de fanzines, bandas de todo el sur de Chile, de todo el Gualmapu. Así que esperemos que llegue mucha gente. Y bueno, eso nomás. Bueno, seguimos con el programa. Estamos hablando del Doom Metal, Doom Sludge Metal, Slash Metal. Dijimos que el que llegue hasta aquí tiene que abandonar todo temor. Y tiene que también abandonar toda cobardía. Estamos escuchando también por detrás un disco que fue muy importante para todos los que estuvimos en los 90 escuchando este tipo de música, que es el Take I Needed From Pain. Es el disco de A.K. Got. Ya estábamos escuchando Blank, que es el primer tema de este disco. Y ahora vamos a escuchar el Sister Packer. Bueno, después lo vamos a escuchar de entero, porque ya que estamos, vamos a escucharlo entero. Sister Packer, el famoso culé de hermanas, desgraciado siempre, que anda por ahí. Bueno, vamos a escuchar otra banda que también, como decía, es muy importante dentro de este género, que era un género que un poco es misántropo, que hablaba mucho del odio a la humanidad, a todo tipo de sistemas políticos, que venía un poco también de la mano de toda la crítica que hizo el punk rock de los 80, venían también de toda la movida Ocupa, la movida Krusty, y bueno, vamos a escuchar una banda que justamente viene de ahí, que es Grief. Grief fue formada por, entre otros, por Terry Savastano, que era el guitarrista de Disrupt. Esta banda Disrupt, bueno, los que la conozcan era como los Discharge de Estados Unidos, o los Doom, tenían esa onda medio Discharge, medio Doom, de Estados Unidos, todo lo que era el crusty punk, ya ellos marcaron el estilo. obviamente una banda aceleradísima, y que hicieron muchos EPs, y que Split, y que también marcó junto a otras bandas en lo que era el anarco punk y el crusty punk de finales de los 80, principios de los 90. Pero Grief es una banda que no es, es como disrupt, pero bajando dos cambios al mínimo, muy lenta, y tiene temas absolutamente depresivos, odiando la humanidad. Es como un día de caña, es como un día de caña de un día lunes, que te toca ir a trabajar, no sé, devolviendo un edificio, algo así. Bueno, Grief tiene una amplia discografía también, pero dispersa, muchos EP, Split, y bueno, tiene un LP que se llama Come to Grief. Bueno, no, para que no vamos a ver más en detalle, porque obviamente ustedes van, ya pueden buscar por ahí lo que más les guste. Pero Grief es una buena banda. Como dice el género, es barrosa, es fangosa, es como que un camión se te quede atascado en una noche lluviosa en una parte rural del Melipuy. Y junto a ellos vamos a escuchar también, y para ya cerrar este bloque, a otra banda directamente de Japón, que es Corrupted. Ya está Corrupted de Osaka, Japón. Bueno, hay una movida en Japón también muy interesante, musical, que también tiene el desarrollo del hardcore punk en Japón, es muy interesante. Bueno, la banda más conocida es quizás Giz, también de Stalin, pero bueno, Corrupted obviamente es lenta, es pesada, con muchos acoples, overdrive, push, y toda esta cosa densa. Pero Corrupted también tiene su parte quizá un poquito más tierna, que también meten muchas cosas acústicas. Así que bueno, Corrupted también tiene una discografía inmensa, temas muy largos de más de una hora. Split con Nutcrunch, bueno, el tema que escuchamos de Nutcrunch era de Split con Corrupted, con Grief, y bueno, con muchas otras bandas. ¿Qué otra cosa hace especial a Corrupted? Que siendo japoneses cantan en español, la mayoría de los títulos de sus discos están en español, y bueno, también igual cantan un poco en japonés y también cantan en inglés, pero predomina el español. ¿Por qué? Nadie sabe. Bueno, eso por ahora, los dejo con estos dos temas y continuamos con el programa. Saludos al Champa, que se estaba sumando ahí, estaba diciendo que no lo habíamos anunciado su tocata, la tocata de todos, pero sí, la anunciamos. Y continuamos, entonces vamos con Grief y Corrupted y ya vamos cerrando este programa. bueno, ahí escuchamos la selección que hicimos de Slash Metal, Doom Slash o Slash Doom. Escuchamos en la primera parte Asbestos Death con Anguish de su EP Unclean. Asbestos Death fue lo que era anteriormente a Sleep. Ya entonces tenían una, ahí en ese tiempo era un poco más punk. Recordemos que esta banda también sacó un EP en este sello fanzine que era Profane Existence, que creo que fue muy importante para todos durante los 90. Así que saludo a toda la gente que nos escuchó. Escucho este bloque. Después escuchamos, después de Asbestos Death, escuchamos a Not Grudge con Hatred for the Species de 1997, ya del split que hicieron Not Grudge con esta banda japonesa que es Corrupted. Después escuchamos a Grief con My Dilemma del año 95, también del split con Corrupted. Y finalmente escuchamos a Corrupted estar en la víspera del año 95, el split junto a Grief. Así que esperemos que le haya gustado esta selección mongoloide que hicimos de este género, slash o hardcore lento, que hicimos para la gente atormentada, para todos los que se encuentran sufriendo. Dedicado especialmente para el amigo Manuel, para Jesse, para Foca, para toda la gente que está en rehabilitación o que está sufriendo o pasando por un mal momento de desesperanza. Y bueno, nos vamos ya, vamos a escuchar antes del mismo género un tema que nos gusta mucho, me gusta mucho, que es el Sister Fucker de I Hate God. Y ya nos vamos. Saludo a toda la gente que nos escuchó, saludo a la gente del Chauracahuín, de Temuco, de Melipulli, de Santiago, de Buenos Aires, de Bariloche, de cada rincón de este cono sur que pudo estar con nosotros hoy día. Así que saludos al Nemi Winnie, que nos escucha siempre desde Chauracahuín, mirando desde su cerro, mirando hacia Osorno. Esperemos que esté pasándolo bien. Champa, que está ahí también, estuvo un ratito escuchando. Está puesto que ahora no está escuchando, pero bueno, a todos los que estuvieron acá. Así que nos vamos y esperemos que, aunque hoy día no tuvimos tanta audiencia, esperemos que la próxima sí. Y bueno, después obviamente vamos a subir el programa y seguimos. Entonces, terminamos con el famoso Culea Hermanas de I Hate God, Yo Odio a Dios, Maldito Culea Hermanas, parte 1. Y hacemos, como siempre, la cosa de cierre. Y el tema de cierre, y ya nos vamos.